Capilla del Monte está preparada para una contingencia climática seria. Si mira, se han hecho estudios, si hay elaborado planes. No, mira, yo por supuesto hace muy poco que estoy, digamos, sí, en la Secretaría de Gobierno. Hoy justamente va a ser 2 meses. Ah, mira. El 3 de diciembre asumió a nuestro intendente y me pidió que lo acompañara. Los otros 90 días que estuve al frente del Ejecutivo de manera interina, sabés que las prioridades eran otras, digamos, era asegurar la transición ordenada y en paz. Solucionar lo puntual, digamos. Exactamente, porque además esa era la prioridad. Claro. Lo que sí te puedo decir que hay un comité, digamos, como de crisis, que si bien no se junta cotidianamente, pero que está armado y que ante una eventual situación de riesgo, como fue en el año 2015, que ahí sí me tocó a mí como Secretaria de Desarrollo Social participar, sí, actuaron, digamos, se actuó con mucha responsabilidad, con mucha decisión, sí, por supuesto, con las herramientas que se tienen, ¿no? Claro, claro. Si vos me preguntas si estamos en condiciones de enfrentar una catástrofe como fue la de San Carlos Minas, yo te digo que no. Claro, claro. Yo te digo que no. Uh-huh. Pero acá hay este comité de crisis, que no me sale en este momento la palabra, que está conformado por... Defensa Civil. Defensa Civil. Esa comisión de Defensa Civil. De la cual, perdóname, el jefe, digamos, el quien está a cargo de la comisión de Defensa Civil es el intendente. Sí, señor. Y o que la conforman que bomberos, claro, policías, hospital, por supuesto. Claro. Bueno, es un poco de lo que se trata, ¿no? Siempre de articular entre todos los estamentos de la sociedad. Uh-huh. Lo que sí puedo decirte es que sí hemos tenido capacidad de respuesta desde el hospital ante una serie de situaciones y de hechos de emergencia grave, sí, que se han sucedido en los últimos fines de semana y que realmente hemos podido, como se dice en la jerga, medir nuestras propias fuerzas en cuanto a ver cómo andamos en el pique corto. Exactamente, sí, claro. Exactamente. Claro. Y con gran satisfacción debo decirte que, bueno, ojalá y no tuviésemos que enfrentar estos hechos, bueno, pero están, suceden, están, y con gran satisfacción tengo que decirte que el director del hospital ha armado un equipo fantástico, donde cada uno tiene la camiseta puesta a las 24 horas, uh-huh, y realmente un gran profesionalismo, mucha responsabilidad, los bomberos trabajando codo a codo, la policía también, sí, y bueno, y como tenemos ahora más herramientas, porque el hecho de tener la ambulancia con la unidad de terapia intensiva parada a las 24 horas, sí, que en estos 2 fines de semana ha salido, pero nos han mandado desde la cumbre otra, sí, es decir, que nunca estamos sin ambulancia. Claro. Entonces, un fin de semana que hubo un accidente, sí, 4 códigos rojos, sí, más un paciente menor que sufrió una quemadura de alta exposición, es decir, que 5 situaciones de tremenda exactamente, y pudieron ser asistidos el fin de semana pasado también, y bueno, esto un poco con lo que vos comentás, hay que prepararse, pero también hay que prevenir. También hay que prevenir algunos cuidados que se pueden. Nosotros el día jueves hemos estado haciendo una primer acción, una primer campaña de prevención sobre distintas cosas, de prevención y de información. Sí. Queremos que todos nuestros vecinos conozcan qué se está haciendo en el área de prevención de adicciones, sí, desde el hospital, desde la Secretaría de Salud. Queremos que nuestros vecinos sepan qué se está haciendo desde la Oficina de Violencia. Queremos que nuestros vecinos conozcan que en el hospital hay campañas permanentes sobre diabetes. Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Que conozcan qué deben hacer para incorporarse al Plan Sumar. Que el hecho de que en el hospital... El Plan Sumar, aclaremos... Es un plan nacional donde si la persona que va al hospital no tiene ninguna obra social, solo con mostrarnos su DNI y permitirnos que el personal administrativo tome sus datos, nosotros lo atendemos gratis y podemos solicitar el reintegro a la nación. Claro, está bien. Lo cual... cuando logremos armar la rueda, digamos, es de una gran ayuda, porque ustedes saben muy bien que además del FOFINDES no tenemos otra ayuda y el hospital es municipal. Claro. O sea que lo sostenemos todo con nuestros impuestos. Sí, sí, y, sí, sí, sí. Y digamos, y está muy bien que sea así, pero nunca es suficiente, ¿no? No, nunca alcanza, es como en tu casa. Exacto. Nunca te alcanza. Gabriela, el hecho de... Hay un tema que vos mencionaste entre todos estos, ¿no? Sobre lo cual estás trabajando, va, vos, el hospital, la MUNI, que es el tema que realmente convulsiona, que es el tema de el avance de las adicciones. En Capilla del Monte, el avance del consumo de drogas. Y sé que han realizado algunas acciones en los boliches. Cuando vos decís actos de prevención, ¿no? Pongamos el caso puntual de las adicciones. ¿Qué significa prevenir una adicción? ¿Cómo se enfoca eso? Bueno, sobre todo informando. Sobre todo informando, sobre todo con una campaña de educación, para que todos tengamos conciencia primero de que es una enfermedad. Segundo, que no afecta solamente al paciente, sino que afecta al primero afecta al núcleo familiar más cercano, y todo lo que significa, ¿no? Todo lo que acompaña eso, porque los delitos que se suceden asociados a las adicciones tienen unas características de mayor gravedad. Diabetes más trágico. Exactamente. Sí, sí. Y esto que quería resaltar, que también a mí el jueves me dejó muy satisfecha, es poder ver un anhelo que yo y que mucha gente preocupada por estos temas, estamos empezando a dar los primeros pasos. Hemos logrado articular el tema, digamos, la oficina de violencia. Violencia de género. Violencia de género, protección de derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes y familia. Hemos podido articular la boca, digamos, de la Defensoría del Pueblo de Niñez. Hemos podido articularlo con el Departamento de Adicciones y con el hospital en su conjunto. Porque cada vez que tenemos un hecho de violencia o un hecho donde las adicciones están presentes, siempre terminan en el hospital. Sí. Entonces, el trabajo articulado es magnífico porque, los recursos humanos se potencian. Claro, y te permite tener un panorama completo, digamos. Así es. Abarcativo de la temática. Así es. Y acerca de los lugares de diversión nocturna. Bueno. Se han hecho inspecciones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos y las vamos a seguir haciendo. Yo sé que son medidas que son antipáticas. Depende de dónde se mire. No gustan a veces, por supuesto, son antipáticas para algún sector. A lo mejor muchos jóvenes no se acordaron de mi mamá en estos días anteriores, pero yo creo que nuestros jóvenes, nosotros, el Estado tiene un rol que no puede delegar, y que es el cuidado de la salud y de la integridad física de nuestros jóvenes. Claro. Por supuesto que el privado tiene que hacer su parte. Nosotros tenemos el poder de policía, digamos, de policía de inspeccionar. Sí. En ese sentido, estamos haciendo inspecciones, tuvimos una clausura preventiva, en ese caso era porque los sanitarios no estaban reunían en condiciones. Exactamente. Pero, por ejemplo, tratamos de hacerlo de la mejor manera, sin alimentar ningún tipo de otras situaciones, Vamos a seguir, estamos haciendo el control de el consumo de alcohol, de la venta de alcohol, no solo a menores, sino en los kioscos. Es un control que no se estaba haciendo, hace mucho que se había perdido. Si bien está prohibido hace tiempo eso, por supuesto, por supuesto, sí. Pero usted sabe, Carlos, que los argentinos somos propensos a no cumplir con las normas. Sí. Y eso, por eso hemos reestructurado, estamos reestructurando con un gran esfuerzo el trabajo de inspectoría. Sí. Y yo creo que nosotros debemos recuperar en Capilla del Monte los espacios públicos como espacios para poder disfrutar sanamente. El control de la venta de alcohol a cualquier hora y a menores o a cualquier persona, nosotros creemos, el objetivo que perseguimos es bajar el consumo de alcohol en la vía pública. Sí. Hemos tenido situaciones en la plaza que a todos nos han desagradado, que todos conocemos. Entonces, ahora sí, estamos articulando. De pronto la noche se transforma como en tierra de nadie, ¿no? Es así. Dices, bueno, hay un consumo de droga a la vista. Es así. Y bueno, pero ¿cómo puede ser que si cualquiera se da cuenta, si cualquiera lo ve, las autoridades no estén al tanto de esto, no estén avisados de esto? Entonces, a veces la población tiene cierta indefensión por parte del Estado, ¿no? Cuando digo el Estado, digo la MUNI, el SOL y todo, pero, ¿no? Pero por supuesto, y es una de las cosas que más nos preocupan, es una de las de los objetivos que yo me he puesto a tratar de reducir, de que volvamos a recuperar, valga la redundancia, sí, presencia en los espacios públicos donde todos seamos celosos, cuidadores de ello, y por supuesto que la policía juega un rol fundamental en esto. Claro. Hemos tenido varias reuniones, ellos ahora nos están asistiendo con rondas desde las 4 de la tarde, hemos puesto un adicional permanente en el balneario municipal. Vos sabés que es otro espacio público que también a la madrugada se convierte en tierra de nadie. Lo hemos acompañado a esto con una fuerte iluminación, sí, porque creemos que eso también va a ser disuasivo. Sí, iluminar, sí. Así que, en fin. ¿La relación con la policía cómo es? Bueno, nosotros, es fluida, usted debe saber que el municipio sostiene el mantenimiento del edificio y de los móviles policiales, a pesar de que hay... ¿Eso por qué ocurre? Perdóname entre paréntesis, Gaby. Eso ocurre. ¿Por qué ocurre? ¿Por eso, eso ocurre porque nuestro gobernador tuvo una buena idea, que fue la de crear un fondo que se llama FOMEP, Fondo Provincial de Mantenimiento de Edificios y Móviles Provinciales. Entonces, la idea es buena, es descentralizar el cuidado de esto hacia los municipios. Sí. Ahora, la instrumentación es muy mala. El anterior intendente suscribió este convenio alrededor de junio, julio del 2016. A Capilla del Monte le correspondían en aquel momento unos 20.000 pesos mensuales de fondos. Sí. Hasta el día de hoy no se ha recibido nada, ni un peso. Claro. Ahora tienen que hacerse cargo del mantenimiento vehicular también. Si nosotros queremos que la policía recorra, haga sus controles, tienen dos automóviles solamente. La semana pasada necesitaban una cubierta, o hace 10 días. Sí. Ayer necesitaron un balanceado, un alineado, y bueno. Sí. ¿Y cómo vamos a exigirle si no los ayudamos? Yo confío, el intendente ha hecho... yo cuando estuve de intendente interina le hice un reclamo al ministro Massey. No tuve suerte. El intendente Buffoni lo volvió a hacer y esta semana lo volvió a recordar, a reiterar. Claro. Así que, bueno... Reclamo referido puntualmente a este tema. A este fondo de mantenimiento de móviles y edificios policiales. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que si nosotros no tuviésemos a nuestro cargo todas estas otras prestaciones, sí, podríamos disponer de más fondos para algunas pequeñas obras. Por ejemplo, Y el plan Aurora. El plan Aurora es un plan con fondos nacionales que el gobierno provincial destinó a la construcción de aulas. Sí. Ahora bien, ¿sabes cómo funciona? No. Bueno, el gobierno municipal llama a licitación para la construcción de la obra y después el que tiene que hacerse cargo del pago, aunque la provincia no le envíe el fondo, es el gobierno municipal. Es el municipio. ¿Comprende? Sí, sí. Entonces, sí. No, no es que nosotros hace tres meses, hace, porque digamos, está muy bien que la provincia remita los fondos cuando vos envías la certificación de obra. Claro. El avance, ¿verdad? Sí. Nosotros hace... puntualmente, yo asumí el 18 de septiembre. Sí. Y el intendente anterior había enviado el primer tramo de la certificación de obra. Esa misma semana yo llamo y me dicen, hay que volver a enviar una certificación de obra con su firma. Claro. Perfecto, le enviamos en la semana del 20 de septiembre. Sí. El dinero, ¿sabe cuándo nos llegó? En noviembre. Mira. Claro. Mientras tanto, el constructor o paraba la obra o ejercía alguna acción legal hacia el municipio porque no tenía cómo continuarla. Claro. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Con autorización del Consejo Deliberante, nosotros disponer del dinero y adelantarle la plata al constructor para que no pare la obra. Claro. Y así sucesivamente. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, la obra está certificada casi el 85%. Han venido a la provincia, certificaron. Hace tres meses que estamos esperando, dos meses que estamos esperando que nos entreguen los fondos sí. de esta última etapa. Sí. Y en relación al Estado... No sucede esto con los fondos de PAICOR, por ejemplo, sí. ni con el FODEMEC, ni con los fondos de la soja. También quiero decirlo y dejarlo muy claro. ¿Eh? Eso llega. Llega puntualmente... No sucede con todos los planes, digamos, pero hay algunos que sí, que implican en las arcas municipales un desequilibrio importante. Quiero que quede claro, porque claro. Quiero ser veraz. ¿Coparticipación, Gabriela? ¿Cómo está ese tema? Llega puntualmente, llegan dos etapas, una los primeros días del mes y otra alrededor del 24-25 del mes. Hay dos niveles de envío de fondos de coparticipación. Uno es como ciudad. ¿A Capilla del Monte le llega la coparticipación como ciudad No, porque no ha sido declarada. Es la declaración de este nuevo estatus lo tiene que hacer la legislatura de la provincia. Está bien. No, además hay que hacer una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Para elegir, o una audiencia, no sé. Mira, yo no tengo muy claro si hay que hacer una asamblea. Lo que sí creo que con los datos actualizados del censo estaríamos en condiciones de pedir ese cambio de estatus, pero bueno, hay que evaluarlo. ¿Vos pensás evaluar eso? ¿Se piensa este gobierno evaluarlo o no? ¿O mira, lo deja para el que viene? Mira, Carlos, también esto es una decisión política. Sí. Cuando el radicalismo fue gobierno a nivel provincial, se reconocieron muchos estatus de ciudades a muchas de ellas. Creo que ahora se ha disminuido bastante. Sí. Son decisiones políticas. Sí, sí, sí. Además implica toda una serie de modificaciones. El aumento de cantidad de senadores, el aumento, la figura del viceintendente. La cantidad de concejales, sí, claro, sí. Por eso la cantidad sí. de concejales. Bueno, para eso sí necesitamos carta orgánica. Claro, pero la carta orgánica se conforma con los constituyentes. Exactamente, sí, para eso habría que llamar a un proceso largo, sí, ¿no? Sí, porque sería nuestra pequeña constitución. Claro, además aumentan los impuestos para el ciudadano. Te digo que yo creo que Capilla del Monte ya está en condiciones de poder tener su propia carta orgánica, Es probable, sí, hay lo que yo digamos, creo que... No, yo soy de la idea que no hay que hacer una norma por hacer una norma por quedar bien. Sí. Que hay que hacer una norma para que sirva. Claro, por eso te iba a decir de que justamente hay que balancear a ver si es útil para el ciudadano capillense ser ciudad ya, porque hay que tener en cuenta también que los impuestos suben. Por supuesto. ¿Viste? Las obligaciones son más también. Las obligaciones, si bien las ventajas aumentan, las obligaciones suben. Así es. ¿No? Sí, sí. Así que bueno. Bueno, Gabriela, ¿cómo está el tema ese que vos te rozaste ahí al charlar? Inspectoría, que creo que es un tema que preocupa, un tema que a veces disgusta, a veces agrada. ¿Cómo estás llevando eso? Y bueno, estamos con un gran esfuerzo y no tenemos mucho personal, a pesar de que para la temporada hemos contratado gente extra. Y realmente hay una gran propensión a no respetar las normas. Tenemos un serio problema con las bicicletas, un serio problema con las bicicletas en el centro. El sábado pasado hubo una situación, realmente el domingo otra. El domingo fue muy angustiante, felizmente no pasó a mayores. Atropellaron una niñita de 3 años que estaba en la vereda con sus papás. Claro. Y bueno, la policía también actuó. Realmente es preocupante, complejo. Es complejo. Sí. Y yo les pediría a los papás de todos esos adolescentes que andan en bicicleta, que hablen con ellos, que digamos, nadie quiere que dejen de andar en bicicleta. Claro, no, nadie pretende eso, claro. Pero sí pretendemos que cuando el inspector les pide que bajen de la bicicleta y que lleven la bicicleta caminando, porque hay mucha gente transitando, y lo respeten, claro. No lo escupan, no, claro, los abucheen. Claro, por eso obedezcan, digamos, porque ¿qué es la vida en sociedad si no es el respeto de las conductas y de las normas? Todos tenemos derechos en la vida social, pero también tenemos obligaciones. Sí, ¿no? El caos estaría a la orden del día. Y otra cuestión es el tema de las motos, los escapes libres. Totalmente. Vamos también a empezar la alta velocidad. Vamos también a empezar a hacer controles de eso. Claro. Sobre todo la salida de los boliches. Sobre todo la salida de los boliches, porque a las 7:15, 7:30 de la mañana, el pueblo parece un pandemonio. Sí, no. Y la verdad, Carlos. Sí. Yo no quiero ser ni Pepita la justiciera ni nada. Yo lo único que quiero es cumplir con la responsabilidad que tengo en este momento, mi compromiso con los vecinos, y de verdad que le voy a poner todo el empeño que puedo, todo el empeño y la fuerza y las ganas que puedo. Pero no puede ser que acá todos, cualquiera haga lo que quiera. Porque si no, ¿cómo hacemos para restablecer la identidad de Capilla del Monte? Claro, claro. ¿Cómo hacemos para que Capilla del Monte vuelva a ser elegida? Porque es un lugar tranquilo, donde la gente puede venir a descansar, a caminar tranquilo, si tenemos una bicicleta que nos atropella. ¿Cómo hacemos para que la gente vuelva a elegirnos como ha sido este lugar elegido tanto tiempo y por tanta gente? Bueno, pero sin embargo, Gabriela, fíjate una cosa. Y esto no lo puede hacer solamente el Estado, ¿eh? No. El Estado solo no lo puede hacer. No, nada puede hacer el Estado solo, ni nada puede hacer la gente sola. Exactamente. ¿No? Ahora, fíjate vos una cuestión, ¿no? Vos hablás de eso, de que, bueno, restablecer la idiosincrasia de Capilla del Monte. Yo, sin embargo, he recibido muchas quejas de parte de turistas, ¿viste? Uno habla, pregunta, te reconocen como periodista, te dicen cosas, y la gente se sorprende, el turista se sorprende, ¿viste? Y se molesta, se indigna con lo que se ha transformado la techada a la noche, con un pandemonium no musical, porque ya no es música, ya es agresión auditiva. Entonces vos decís, bueno, ¿esto qué es? ¿No? La gente dice, yo al centro no puedo venir más. Bueno, para eso hemos tratado de que los espectáculos estén a alguna distancia uno de otros, aunque a veces no siempre se logra y se cumple. Hemos tenido inconvenientes, nosotros hemos dejado, no hemos permitido que se corte la calle 25 de mayo, por ejemplo, porque consideramos de que tenemos que tener una vía de escape ante una situación de emergencia. Eso nos significó algunos inconvenientes con algunos vecinos, pero creo que después lo comprendieron. Uh-huh. No es fácil, Carlos, no es fácil. Esto es una tarea sin prisa, pero sin pausa. Yo no soy la dueña de la verdad. En este gobierno, desde el intendente hasta el último colaborador, nosotros siempre le pedimos que escuchemos hay que hacer y también hay que estar escuchando a la gente. Claro. Así que le pido a los vecinos, a veces no podemos atenderlos a todos, lo intentamos, yo a donde me llaman voy, el intendente también, el secretario de Obras Públicas también, tenemos un serio problema con las calles, pero bueno. Municipio de puertas abiertas, como se dice normalmente. Es la idea. Renata, ¿tenés alguna consulta? Quería hacer como un foco, ¿no? En esto que estábamos hablando, que es tan preocupante en relación a los jóvenes, el alcohol, el consumo de drogas y las salidas, ¿no? Descontroladas y demás. Y la pregunta es, ¿qué visión o qué proyecto de contención de esa franja, ¿no? Porque uno, yo fui adolescente en Capilla del Monte hace mucho tiempo, pero lo fui. No tanto. Bueno, pongámosle. Y la sensación, y me imagino que hoy más, es si uno no tiene posibilidad de irse a Córdoba o tiene el anhelo de seguir estudiando, demás, sentís que hay un techo muy cerquita, ¿no? Y eso genera también como una apatía, y el ejemplo que uno ve a veces en los adultos, no es que te inspiran a respetar las normas o a la convivencia. ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para generar contenciones? En algún momento yo no sé cómo estará lo de la pista de skate y demás, que tampoco, me imagino que es un foquito, no todos los adolescentes andan en skate, pero bueno. Pero has tocado un punto esencial. Yo personalmente creo que promoviendo el deporte, promoviendo las actividades culturales, que Capilla es muy rica en eso. Acá tenemos gente muy talentosa en lo deportivo, en lo artístico. Es increíble la cantidad de artistas que hay en Capilla. Pero que este pueblo, este pueblo es... Yo que no soy nacida y criada acá, yo que no soy Nick, que hace 20 años, 21, que estoy en Capilla del Monte, no se dan cuenta, este es un pueblo bendecido por la naturaleza y bendecido por los recursos humanos. Acá hay mucho talento, entonces yo creo que a la juventud hay que ofrecerle mucha cultura, mucho deporte y encaminarlos hacia la diversión sana. A todos nos ha gustado tomar alcohol, a todos nos ha gustado, pero, a ver, todo en su justa medida. A todos nos ha gustado ir a bailar hasta las 6 de la mañana, pero bueno, digamos, y después los controles. Yo creo que tiene que haber dos, ir de la mano, la pista de skate. No me quiero dispersar porque los voy a usar en el buen sentido de la palabra para aclarar algo. La demora en la realización de la pista de skate estuvo porque el proyecto que fuera presentado oportunamente en el Consejo Deliberante adolecía de algunos problemitas en el diseño. Cuestiones técnicas. Exactamente, digamos, referidos a los saltos. Entonces, la Asociación Cordobesa fue la que los señaló y ellos se encargaron de modificarlo. Eso fue al Consejo, fue aprobado y hasta allí ningún problema. Esta misma asociación cordobesa solicitó ser parte de la dirección de la obra. Esto fue cuando yo estaba de intendente interina. Entonces yo les dije que sí, que no había ningún inconveniente. El único inconveniente era que no reclamaran honorarios porque nosotros disponemos de un monto X para la pista. Que sí, podíamos acceder a pagarles el combustible, el almuerzo. Facilitar algunas cosas. ¿Qué sucedió? Primero me dijeron que sí, después nos dijeron que no. Entonces querían honorarios. Nos pasaron unas sumas exorbitantes. Ahora hemos llegado aparentemente a un acuerdo. No van a cobrar honorarios. Y bueno, estamos esperando de que ellos se dispongan al comienzo, de la obra. El dinero está depositado en una cuenta específica, como se solicitó desde el Consejo Deliberante. Lamentablemente, ha transcurrido un año. O sea que el dinero se va perdiendo su valor, como todos lo sabemos. Pero bueno, eso y otro proyecto que empezamos a gestionar en Nación, que consiste de un playón deportivo importante, y hay un proyecto de poner unas luminarias específicas en la cancha del balneario. Exactamente, ajá, para que se pueda utilizar en verano y en invierno. Sí. Se pueda utilizar a distintas horas. Esas son las cosas más inmediatas, digamos, que puedo decirte. Y por supuesto, que desde la Subsecretaría de Cultura, ustedes saben que las puertas siempre están abiertas. Y bueno, creo que sí. Tenemos un, por ejemplo, un todos los años se inicia algún taller nuevo. Ahora se ha iniciado un taller de dibujo con un joven muy talentoso, que es Federico Mesaroli, que está colaborando con el más grande artista plástico que tenemos vivo, que es Carlos Alonso. Ah, mira. Y fue seleccionado para ser su ayudante. Y él está dando un taller de dibujo en cultura muy, muy interesante, que va mucha gente. Está bueno. ¿Hay algún otro, esto que señalabas de la promoción de la cultura, hay algún tipo de plan, por ejemplo, para poner de nuevo en funcionamiento los centros vecinales, que sí, hayan centros deportivos, bueno, ¿no? Mira, esa es una idea que, para ser rigurosa, debo decirte que la tenía la subsecretaria de Cultura hace mucho, que venía diciendo de que tenemos que sacar la cultura a los barrios. Sí. A veces no tenemos muchas herramientas, pero hay cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer, es ponerle un poquito de esfuerzo, de ganas, uh-huh, y llevar un grupo de teatro a un barrio, llevar, sí, el cine una vez al mes a otro. Y fomentar, digamos, el recurso humano, que, como bien señalabas, en Capilla abunda y un montón. Abunda, ¿no? Y siempre con mucha predisposición. Sí. Porque acá nadie te pregunta cuánto me vas a pagar, sí, de los artistas locales. Sí. Lo primero dicen, sí, voy a estar. Sí. Claro. Entonces, a mí me parece que eso es interesantísimo. Ahora, con el desfile de alienígena, ¿no? Del carnaval alienígena. ¿Eso se va a hacer en calle Irigoyen? ¿Van a descentralizar la techada? ¿Cuál es el criterio, Gaby? Mira, yo no conozco detalles de la programación porque la comisión que está trabajando, digamos, son muy celosos porque hasta quieren sorprendernos a todos. Lo que sí sé es que los espectáculos grandes se van a hacer en el predio del ferrocarril, que se está acondicionando, y los desfiles sí van a ser por la techada. Van, bueno, a ser por la techada, pero no vamos a concentrar toda la actividad, entre otras cosas, porque los comerciantes se han quejado muchas veces que no podían bajar las mesas. Entonces, este año, yo creo que con buen criterio vamos a probar, y se ha descentralizado las actividades más masivas, digamos. Claro, incluso para el espectador es mucho más cómodo. Totalmente. Verlo en la calle Irigoyen, en esta, que es, sí, mucho, sí, más, sí, ancha que la techada. Sí, sí. Las veredas son mejores y demás. Y aparte, yo creo que Capilla Monte ha crecido tanto que ya necesita expandir el centro. Así, ¿viste? Es. Como que, así es. Como que no. Yo comparto, no, eso. Comparto, claro, eso. Claro, claro. Así que, bueno. Y además porque todos tienen que trabajar. Sí. Además porque todos tienen que trabajar. Y yo creo que nosotros el mayor recurso que tenemos acá es el turismo. Yo creo que tenemos que otra de las salidas es profesionalizar a nuestros jóvenes aún más en turismo. Tenemos una carrera. Sí, por supuesto. Pero yo creo que hay que potenciarla agregándole otro tipo de cosas. Uh-huh. Y se están haciendo algunos convenios con la Municipalidad de Córdoba, y la Subsecretaria de Cultura ha firmado un convenio con el secretario de la Municipalidad de Córdoba, que es Francisco Marchiaro, a ver si podemos realizar intercambios con nuestros artistas locales, que a lo mejor no va a representar dinerariamente mucho para el artista local, pero sí le va a ofrecer una vidriera que le pueda abrir otras puertas. Claro, va a exponer y poder ir y actuar en el Cabildo de Córdoba, puede, claro, es otra vidriera. Sí. Así que bueno. Está bien. Gabriela, las secretarías, ¿no? El otro día estuvimos charlando acá con secretario de turismo, me decía, bueno, yo estoy en turismo, estoy en cultura, estoy en deporte, estoy en todo lado. Incluso yo lo bauticé como el generalísimo de la gestión. ¡Qué fea palabra! Bueno, sí, es lo que se me ocurrió. Y, bueno, pero porque él, viste, que daba ese perfil de que hace de todo y a una velocidad superlativa. Ahora, ¿cómo está el tema del equipo gobernante? ¿Está firmado? ¿Está consolidado? ¿Se están promoviendo nuevas personalidades? ¿Cómo está esa historia? Y mira, Carlos, digamos, yo, el intendente es Gabriel Buffoni. Sí. El equipo está funcionando, está trabajando, pero por supuesto que siempre es perfectible. Todos, hay algo que a veces la gente y los protagonistas nos olvidamos. El funcionario público es un servidor público. Y cuando uno acepta ese desafío de ser parte de un gobierno para encarar una tarea, eso no significa que vos te tenés que anclar al sillón. No. No te podés atornillar al sillón. Vos tenés que ponerte metas, cumplir con las metas que te pide, en este caso, a mí, sí, el proyecto político o lo que me pide el intendente, y si mis acciones, mi conducta no responden, y bueno, me tengo que ir. Bueno, digamos, siempre todos los... ¿Qué quiero decir con esto? Que el corregir rumbos, acciones, y si en ese corregir rumbos y acciones hay que corregir o se tiene que ir alguien y tiene que ingresar alguien nuevo, para mí eso es saludable. No es el caso hoy. Hoy estamos trabajando con todo las dificultades que hemos tenido. Y bueno. No, lo que pasa es que está bien el criterio ese que vos decís, es un criterio que yo comparto absolutamente, ¿no? El hecho de atornillarse al sillón trae consecuencias nefastas para la gente y para el que se atornilla. Y además, pero lo que sí hay que tener en claro que a veces hay funcionarios que dicen, bueno, pero estamos en temporada y si no trabajo, yo tengo mi negocio privado y si no trabajo, tengo mi fabriquita, hago esto, no trabajo en temporada, no trabajo más, no trabajo en todo el año. O sea, pero hay una cuestión que a veces parece confundirse. Cuando vos tenés una función pública, no es ad honorem, punto uno. No. Y punto dos, vos aceptaste sabiendo el significado que de la función pública. Si vos trabajaras, suponete, en una oficina X privada, no sé, sí, sí, de arquitectura, por decirlo. Sí, en el sector privado. Vos a las 6 de la tarde te las tomás, te vas para tu casa. Por supuesto, y podés cerrar el teléfono. Claro, ¿viste? En la función pública sos funcionario las 24 horas. ¿O no? Las 24 horas, así es. Así es, y eso... ¿Se ha concientizado eso en el gabinete, Gaby? Sí, sí. ¿Todos sí, comprenden sí, eso? Sí, todos comprenden, todos tenemos los teléfonos abiertos las 24 horas. Sí. Realmente, en ese sentido, es un equipo muy solidario, todos están, digamos, predispuestos para asistir a otro, aunque no sea su área. No, realmente eso es así. Y aunque tengan su trabajo, digamos, personal. Bueno, yo todavía no me ha pasado que un funcionario no me atienda el teléfono. Está bien, está bien. Todavía no me bueno, ha pasado. Vos sos Adriana Negri. No. Me va a enojar mucho si no me atienden o no me contestan con un mensaje, porque pueden no responderte el teléfono, porque bueno. Sí, sí, sí, está en el baño. Pero en algún momento sí, te van a responder o con un mensaje o con un audio o lo que fuese. Sí, sí. No, yo creo que en ese sentido, digamos, o sea, estamos a la altura de las circunstancias. Considerar que los funcionarios de la municipalidad no son hay funcionarios al 100%. Sí, sí. Bueno. Sí, una también otra pregunta que transmito es en esto que contabas, que me parece muy interesante la visibilización, ¿no? La campaña que hicieron el otro día, visibilizar las políticas que se están tomando en relación a la salud pública, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de medidas hablábamos fuera del aire de la necesidad, ¿no?, de articular el diálogo entre todos. Estamos en un momento como bastante encrispado, todos los ánimos, a veces cuesta creer que podemos no estar de acuerdo, pero compartir un mismo rumbo o un mismo objetivo, ¿no? Sí, mi área es muy compleja, me porque imagino. Me toca desde los inspectores... Todo. Un poco todo. Por supuesto, yo creo que el diálogo permanente, la búsqueda de consensos, son prácticamente los principios fundantes del sistema democrático que hemos elegido entre todos. Y eso no tiene que ver con que estemos de acuerdo. No. Eso tiene que ver con que juntos busquemos la solución. La solución, claro. Y que busquemos caminar en un rumbo común. Después cada uno tendrá su forma, discutiremos el cómo, sí, cómo sí. lo hacemos, el momento. Pero bueno, yo aspiro, todavía no he podido abocarme a los centros vecinales. Sí. Te digo la verdad. Sí, sí, no, aparte, bueno, digamos, asumieron muy cerca de la temporada. Con algunos, sí. con algunos que están en formación, otros que están trabajando y no tienen su personería jurídica aún. Sí. Sí, tengo más contacto con los clubes deportivos, eso sí, he tenido más contacto, pero es mi deseo que, a ver si en este próximo trimestre podemos abocarnos en unas reuniones con organizaciones intermedias, uh-huh. conocernos, claro. sobre todo eso, porque si no nos conocemos, ¿cómo que... alguien puede confiar en el otro? Sí. Había quedado pendiente, siendo lo que vos estás diciendo, nos decía la otra vuelta, estuvimos con el intendente acá, la reunión con los otros candidatos políticos, como para, bueno, así coordinar es. Temas puntuales, así digamos, es. Seguridad, agenda, sí, claro, una agenda específica y puntual. Y con, ¿no?, las organizaciones sí, intermedias también, sí. digamos, claro. aunque cada una tenga sus objetivos vista, que parecen, no, u objetivos que aparentan ser diferentes. Yo siempre creo que a veces hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Claro. El tema es desde dónde uno se para y desde dónde uno hace la convocatoria y bueno, y ser tolerante con el otro. Desde ya. Sí. Gabriela, una pregunta como medio como para ir cerrando la nota. Es algo que preocupa y mucho y parece que no se le puede encontrar solución. Entre otras millones que debes tener en tu carpeta, que es el tema de los perros en sí, la calle. Totalmente. Ahora, totalmente. ¿Hay algún proyecto? Hay proyectos muy avanzados en distintos lugares, como la inserción de chips, bueno, montones de cosas que andan boyando por ahí. ¿Tenés algo en carpeta? No, ¿tenés algo? Te confieso que conozco, soy una frecuente lectora de todo lo que, de todo cómo se aborda la problemática en los distintos lugares, pero no es un tema al que nos hemos abocado. Seguramente. ¿Lo consideras un problema? Sí, sí. No, considero que es un problema que hay que abordar. Sí. Que hay que abordarlo. Las asociaciones proteccionistas, yo tengo más contacto con una que con otra, pero sé que están haciendo un trabajo, con un gran esfuerzo sí, sí, sí, sí. económico, claro. humano, los veterinarios mismos también, se hacen campañas, pero son insuficientes. Los otros días ha habido una situación con un animalito que se encontró cerca de las gemelas, tremendo. Sí, yo creo que es un problema que hay que abordar. No es fácil. No es fácil dejar contentos a todos, claro. pero bueno, sí es un tema que vamos a tener en carpeta, por supuesto. Bueno, la relación... También quiero decirte sí. de que en relación a... No me quiero olvidar decirte esto. Sí, sí, sí, dale. En relación a las inspecciones, no solamente son en boliches bailables, Vamos a restablecer las inspecciones en todos los comercios para regularizar la situación de muchos que no están habilitados o que están habilitados no están cumpliendo con las normas, sí. porque si no, el que las cumple siente que se ve afectado, claro. Exactamente. Sí. Y para eso hemos contratado a un ingeniero en seguridad, que es el ingeniero Norberto García, que ya trabajó en el municipio sí. En otro momento. Sí, sí. y eso tipo muy capaz, sí, sí. Es muy capaz, muy responsable, asesora muchos municipios del corredor Punilla, y eso nos va a dar a nosotros como Estado municipal y a los vecinos la tranquilidad de que no es que queremos bajarles la caña, no, queremos que todos preservemos a los turistas, preservemos a nuestros ciudadanos y que todos estemos más cerca del cumplimiento de las normas. Está bien, está bien. Ahora baños, cocinas, esas cosas. Exactamente. Está bien, realmente está muy bien. Pero vos viste que es una tarea que, vuelvo a decir, es antipática y a veces no se ve. Sí. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Después al tiempo se ve, porque vos vas al baño a un lugar y si el baño es un desastre, lo comentás, salís a la calle, salís y le dices a tu compañero o tu compañera, che, escucha, ni se te ocurre ir al baño acá porque... Es así, ¿viste? Es así. Entonces, no sé, ¿Renata? Sí, bueno, nosotros acá muchas veces hablamos de esto que vos por ahí marcás, ¿no? De que en el fondo yo no creo que nadie que viva acá pretenda que Capilla esté mal. Nadie, todos anhelamos, no sé, la mejor versión de este pueblo. Muchas veces, también como vos decís, es el cómo llegamos ahí, podemos tener diferencias. ¿Cómo, desde el Estado municipal, cómo hacemos para fortificar esa conciencia? Porque no es solamente reclamarle a la intendencia, sea cual fuere, ¿no? Y esperar 4 años, o en este caso 2, volver a votar y demás, sino cómo fortalecemos la conciencia ciudadana, la conciencia de servicio, la conciencia del espacio público, del bien público de todos, que me parece que es algo que nos está faltando a todos. ¿Y cómo se hace para articular eso? ¿Cómo hacemos para fortificar esa visión de que, bueno, podemos ponernos de acuerdo, podemos no estar de acuerdo inclusive, pero que anhelamos que Capilla esté bien, ¿no? Que el turista venga y se vaya súper contento y recomiende lo maravilloso que la pasó. Mira, yo creo que fundamentalmente haciendo, pero compartiendo ese hacer. Sí. Sinceramente, porque creo que cuando uno... las palabras son muy lindas, uno puede desde lo discursivo pronunciar un gran alegato y un gran enunciado y después no acompañarlo con los hechos. Sí. Entonces me parece que en el hacer cotidiano, cuando todos nos sintamos, y nosotros tenemos una gran responsabilidad, por supuesto, cuando nos sintamos que somos parte de lo mismo, que nos sintamos incluidos, que cada uno tiene un lugar en este proyecto colectivo de sociedad. Sí. Claro. Ese hacer en acciones pequeñas, a lo mejor. Bueno, lo que están haciendo con el hospital, o sea, que claramente... y en acciones pequeñas, sí. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un taller de teatro en un barrio, bueno, hablemos con la comunidad de ese barrio, hay asociación, no importa de qué color son, no importa de dónde vienen, el tema es que nos pongamos un lugar a donde llegar, que Capilla del Monte vuelva a restablecer una convivencia donde todos querramos ser parte. Sí. Y desinflar un poco eso que hablábamos, me parece que fuera de micrófono cuando llegaste lo comentábamos, el tema de que, bueno... tener la conciencia de que hay una violencia latente en la comunidad, no solamente de Capilla del Monte, creo que no, por supuesto. Es nacional, ¿no? Pero bueno, hay una como una bronca contenida que cualquier chispita desata un temporal. Entonces, bueno, todas esas acciones que vos mencionás, bueno, se encaminan a digamos meter un bálsamo en esa violencia constante que estamos viviendo, ¿no? Pero la estamos, salís a la calle y, viste, es una cosa de... Es así. ¿Viste? Es así, realmente nos preocupa y creo que solamente lo vamos a cambiar con esto de hacer y de que todos sepamos y sintamos que nuestro lugar va a ser un mejor lugar si entre todos lo hacemos. Uh-huh. No hay magia en esto. Sí, sí, no hay sí, magia sí. En este camino. No hay magia ni magos. Exactamente. Bueno, muy bien, no sé, Renata, ¿te queda algo? Sí, tengo un mensajito, dice, nada es fácil, pero hay que hacerlo, acompañemos para mejorar cada día, nos dice Maru desde Las Gemelas, y compartimos con ella, ¿no? Esto, bueno, claro. Está buenísimo poder visibilizar esas pequeñas acciones, que la gente sepa, porque a veces uno no lo sabe y es fácil también, el deporte nacional de la queja lo tenemos muy a flor de piel y está buenísimo ir fortaleciendo las cosas que sí se hacen independientemente de esto que venimos remarcando, del color político que sea, salgamos pero del Boca supuesto, River, que supuesto. No nos suma, no nos hace bien y construyamos el consenso entre todos, ¿no? Así que bueno, eso, el apoyo. Hay otra nuestro. Cosa que me preocupa, que también lo tengo en agenda y ya estamos trabajando para ver qué podemos gestionar a nivel nación, es Capilla es una ciudad no inclusiva. No. Tenemos un, digamos, tenemos una cuestión de suelo que ya dificulta a veces el acceso, pero los espacios públicos, y hay pequeñas cosas que se pueden hacer, que no significan una gran erogación dineraria, y que las podemos ir poniendo en marcha. Sí. Vos sabés que, bueno, ante eso te digo, porque ese fue un trabajo que me tocó hacer a mí, lo hice con el INTI, ¿no? De quien, bueno, después tenemos la palabra de Daniel Villagetti. Sí. Hicimos un trabajo con el INTI, que bueno, casi un año estuvimos trabajando sobre eso, sobre todo Liz Palomé, que una de la mano derecha de Daniel, y bueno, se lo presentamos al Consejo Deliberante con diapositivas y qué sé yo, acerca de lo de que Capilla del Monte, para un discapacitado, sea sensorial o motriz, su discapacidad, es inaccesible. Totalmente. Totalmente. Es absolutamente inaccesible. Totalmente. Mira, se me ocurre un ejemplo que parece las escaleras, los escaloncitos que suben a donde está la jueza de falta y donde está ambiente arriba. Absolutamente. Eso es una cosa que vos dices, ¿qué de locos. Hizo esto? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y así todo, ¿no? Bueno, o sea que... No tenemos un baño para discapacitados, por ejemplo, en el hermoso teatro que tenemos. Claro. Por ejemplo, digamos, tenemos un teatro privilegiado, un cine privilegiado, sonido... y no tenemos un baño para discapacitados. Es una cosa que a mí hace tiempo que yo digo, bueno, eso, para eso necesitamos más recursos económicos y vamos a ver cómo lo gestionamos. Claro, pero es que... hay otras cosas, como son, el año pasado, y el secretario de Cultura anterior, con muy buen criterio, hizo un taller de lenguaje de señas. Este año lo vamos a profundizar, porque claro. Hay una población importante... Hipoacúsica. Claro. Entonces, eso no nos demanda una gran erogación de dinero. ¿Por qué no lo vamos a profundizar? Sí, hay que ir por más. Hay que redoblar eso. Bueno, hay muchas que son acciones políticas y decisiones políticas, de tomarlo como prioridad y empezar a ver los distintos planes que pueden haber para... Sí. Hay algunas cosas que, bueno, como vos decís, tienen un costo presupuestario y otras que no. Y otros no. Vos, por ejemplo, mirá, yo lo hablaba y se lo planteaba a Gabriel Buffoni los otros días acá. Una cosa para un discapacitado, en mi caso visual, y en otros casos peor, con silla de ruedas, y peor aún, una mamá con un bebé en el carrito, ¿no? Transitar por una vereda en Capilla del Monte es una odisea. Así es. Por la ocupación y por el estado de las veredas. Sí. Ambas dos. Pero por la ocupación. Bueno, Gabriela. Por la ocupación es otra de las tareas que le hemos dado a los inspectores. Que obliguen a dejar la vereda, el espacio para que pase una silla de ruedas y un acompañante. Y en algunos casos se está cumpliendo y en otros nos da un poco más de trabajo. Sí. Los locales donde tienen deck están cumpliendo no tener mesas en la vereda. Claro, están y en vamos el... a ser muy exigentes en eso. Claro, hay bueno, sobre todo eso se ve mayoritariamente en las verdulerías. Así es. Que tienen cajones hasta, así es. ¿Viste? Que quedan 20 centímetros. Vos lo has dicho. Es casi imposible pueda transitar alguien con una silla de ruedas y una persona que lo acompañe. Sí. Claro. Un discapacitado visual, una mamá con un bebé en el carro. Por supuesto. Tiene que bajar. Yo a veces veo, en la otra vuelta me pasó, acá en Dianfunes, a la altura de la, antes de llegar a La Perla, que una mamá iba delante mío con un carrito y tuvo que bajar a la calle de Anfunes. Sí, pleno centro. Pleno centro, ¿viste? Porque no podía pasar por una verdulería. No, eso es una cosa que vamos a ver si hacemos un trabajo sistematizado. el lunes tenemos una reunión donde y le asignemos a cada inspector una determinada zona y lo vamos a ir supervisando semanalmente, decir, bueno, a ver, ocupate de esta manzana y de esta otra. Desocupame la vereda. Exactamente. Claro. Sí. Pero vos es que hay... Avisarles, estás avisado, segundo acta y tercero multa. Sí, y es así. Es así. Lamentablemente es así. Es la que forma también. Lo mismo hemos estado haciendo con el tema del control del alcohol. Vayan, avisen, este fin de semana se comienza, vayan, avisen. La tercera multa. El que vendió alcohol a la hora que no está permitido, multa. Sí. Y clausura. Sí, porque el tema, bueno, a veces charlamos con Renata, el tema de la concientización, está bueno, yo lo coincido, incluso era una cosa que discutía con Gabriel, porque yo digo, bueno, vos la concientización es hasta un punto, yo no te voy a concientizar a vos de que no tenés que matar. No, por supuesto. Vos sabés que no tenés no, que pero matar. Además, Carlos, no puede ser que no haya premios y castigos. Claro. A ver, el comerciante que se esfuerza para pagar sus impuestos, el comerciante que se esfuerza para tener... cumplir las normas, claro. El gastronómico que se esfuerza para tener la mejor cocina limpia, los empleados en regla. ¿Cómo puede ser que sea que el otro tenga el mismo beneficio? Claro, no hace nada, claro. En una sociedad tienen que existir los premios y castigos, es como la vida. Sí. Porque si no terminamos creando un orden injusto. Es todo lo mismo. Claro, con anarquía. Bueno, Renata, ¿te queda algo? No, saludos, gratitud por la visita y por ahí, bueno, las preguntas que tenía también se van contestando en la charla, a veces también pasa, pero bueno, a lo mejor dejando una visión de hay 2 años por delante de gestión. ¿Cuál es el objetivo fundamental en esos 2 años, sí, no? Bueno, está bien. ¿Cómo ves Capilla en esos 2 años? ¿Cuál es el objetivo político de acción central desde tu lugar? Mira, yo he aprendido a lo largo de mi vida que las pequeñas batallas hay que librarlas todos los días y tal vez son las que nos lleven a la gran batalla final, digamos. Las revoluciones no se hacen de un día para el otro. Hay pequeñas revoluciones cotidianas. Yo creo que 2 cosas. Que Capilla vuelva a ser considerada un destino turístico por los cordobeses, acrecentar el flujo de turistas, volverla a reposicionar en el escenario nacional, que volvamos a restablecer, digamos, los contactos institucionales que se han perdido, que es lo que nos permitirá y nos ha permitido ya en diciembre, porque yo fui a Buenos Aires a hacer algunas gestiones, conseguimos un aporte del Tesoro Nacional no reintegrable, pero bueno, para eso uno tiene que relacionarse, tiene que pedir, tiene que gestionar. Mis objetivos son, primero, cumplir con los servicios específicos que nosotros debemos brindar con nuestros vecinos, mejorarlos a todos, mantener el hospital, el giro que le hemos dado en estos 4 meses ha significado mucho esfuerzo, una erogación muy grande de dinero. Ahora hay que sostener ese funcionamiento, hay que sostenerlo, y estoy segura que lo vamos a poder hacer, pero bueno, hay que lograrlo en el tiempo. Significa mucha tranquilidad, saber que uno está cuidado, que puede ser atendido. Después mejorar, por ejemplo, cosas operativas, el estado de las calles, sí. Que realmente es lamentable, y un anhelo si pudiésemos completar el SIC. Bien. Eso sería, y bueno, y por supuesto atender otras prioridades que también van a estar contempladas en el proyecto, como son el tema de las cloacas, las extensiones de red de agua, y bueno, luminarias sobre todo para los barrios que menos tienen, como son el Zapato Norte, que Aguas Azules, ¿no? Digamos, tenemos distintos problemas. Sí, ¿no? Sí. El barrio 9 de Julio, sí. Que también tiene un serio problema de cloacas. Yo creo que mantener los servicios, mejorar la prestación de los servicios, que ya son muchísimos. Imagínate que si acá se quema un foco, lo tiene que cambiar la MUNI. La salud la tiene que garantizar la MUNI. La provisión de agua la tiene que garantizar la MUNI. La seguridad, me estaba diciendo. La seguridad y, bueno, pongámosle un 50%. Un 50%, dale. La recolección de residuos también, el tratamiento de los residuos también. Es tremendo, digamos, si podemos cumplir, mejorar eso en 2 años, ya es mucho. Y apelo a lo otro, a que restablezcamos esa convivencia social y un poco de orden. ¿Está en agenda de gestión la terminación del SIC, vos que lo nombrabas? Bueno, en agenda está. No solamente en agenda, estamos tirando líneas por todos lados. ¿Vas a conseguir plata, Gaby? Y bueno, estamos en eso, bueno, así que es una deuda que tenemos los capillenses, ¿no? Ese SIC. Ojalá y podamos lograrlo, ojalá. Bueno, muy bien. Gabriela, te agradecemos mucho, ¿no? Estuvo Gabriela Negri con nosotros, secretaria de Gobierno del municipio capillense. Realmente un gusto charlar con vos. Y bueno, esperemos que te hayas sentido cómoda y seguiremos seguramente charlando. Totalmente, la próxima vez me traigo el mate. ¿Sí? Por favor, sí. La agradecida soy yo, y a disposición de ustedes. Gracias, Gabriela.